Mientras tanto, yo les propongo escuchar un tema musical que sí me apuran, que no los veo muy afectos a apurarme a ninguno de los dos. No, no, quédate tranquilo. Sí, no, sí, lo digo porque si me apuran, es uno de los 10 mejores temas de la historia del rock. Che, vos, ¿qué querés? ¿Cómo es apurarte? No entiendo, ¿qué habría que hacerte? No sé. Vos lo ya tirás, mismo, decime cuál es el mejor del rock. Lo tirás y si sos de los 70, de los 80, de los 90, si tenés música escuchada de rock, lo tenés que distinguir. Bueno, yo no te voy a apurar entonces. Es una canción que Eric Clapton, con una banda que duró muy poco y que se llamó Derek and the Domino, le dedicó a la que era la mujer de George Harrison, de la que se enamoró, era su amigo Harrison, y le hizo esta canción increíble que se llama Layla. Eric Clapton se enamoró de Leila, que era la mujer de George Harrison. Sí, de Patty Boyd, en realidad. ¿De quién? De Patty Boyd, así se llamaba la mujer de George Harrison. ¿No se llamaba Leila? Laila. No, no se llamaba Laila. Ah, ¿pero qué le puso otro nombre en la canción? No sabemos. No sabemos. Pero que el no tipo se enamoró... A ver, no soy Chopovich. No el tipo se enamoró de la... No te voy a poder dar todas las respuestas porque no tengo el monitor que tiene Chopovich para sacar todas las respuestas. No, porque a veces no tiene monitor el guacho. Yo no sé... A ver, la parte que no entiendo es ese señor... No me hagas abrir otra ventana. Después hablamos de Chopovich. Bueno, dale. Escúchame, ¿qué lo hizo público cuando se enamoró de la mujer del amigo? Me interesa esa parte a mí, así como la parte... Mira, te leo, porque vos ponés Eric Clapton, George Harrison, mujer, y te aparece Viste que ahora Google tiene búsquedas predictivas. Entonces vos vas armando la frase y te aparecen las variantes. Bueno, te aparece esta: caí en Taringa. Durante una crisis matrimonial entre George y Patty, esta pidió a Eric, esta pidió consejo a Eric. ¿Qué sucedió? Pues que Clapton no pudo resistirse a los encantos de la modelo y se volvió loco con la mujer de su colega. Patty respondió a Clapton y vivieron... Era colega, no amigo, por lo visto. Ahí ya tenemos primera distinción. Dale, seguí. Y vivieron un amor a escondidas. No porque la modelo sintiera algo por mano lenta, slow hand, que así le decían a Clapton, le dicen. Simplemente tonteaba. ¿Quién escribió esta? Bien mal escrito, ¿no? Simplemente tonteaba con él. Tonteaba con él. Para conseguir que Harrison se pusiera celoso y abandonara la religión y su búsqueda espiritual. Tonteaba. Tonteaba. Te invito a tontearte, ¿vale? ¿Cómo la ves? Bueno. Dedicar este tema es te metes en quilombo, ¿no? Así que le digo a Daniel Giovannini que le quiero dedicar este tema a Graciela Gurbit solo porque les gusta Clapton, que se quede tranquilo. Es un quilombo. ¿A quién le vas a hacer eso? Dedicar este tema no, es indedicable. A mí no me lo dediques, ¿eh? Yo te pido, por favor, a mí no me lo dediques. Nosotros tonteamos al aire cada mañana.